Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, karmadictos. Nada, aquí comenzamos un bonito programa de Good Karma Radio Show. Muy bien, me escucho como con una interferencia. Sí, yo también. No, yo sé también. Si será... Algo de esto, Colbrix. Ya arranca. ¡Oh! ¿Cómo estás, Pulpaco? Muy bien. Ahí es el pulpo, muy bien. Sí, como unos pepes. Están unos cablecitos están ahí. Flatulencias. Después de todo lo que hemos comido en ese fiestón, ¿podemos contar del fiestón? Ahora no me escucho. Alto fiestón, hemos estado en el... Ahí te tiro. Llegaron las pizzas, ahora no me escucho. Dice el pulpo que han estado tocando, dice el pulpaco. Ahí estábamos sexys, audaces y atrevidos. Se escucha un pip. Pip, pip. Llegaron las pipsas. Sí, algo de la conexión. Pero bueno, ya se va a solucionar. Exactamente. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Hola, Mari. El Pulpo dice está muy bien. Para la parte de atrás. Ahí está. Es lo que había pasado la otra vez, ¿verdad? Que yo había tocado, me parece. ¿Era yo que había tocado? Pero bueno. ¿Cómo estás, Brix? ¿Qué se siente estrenar nueva década? Contémosle a los karmadictos. Y ahí estoy. Bien. Ya tenemos colonoproctólogo. No. Ya tenemos turno con el proctólogo, próstata. ¿Vos tenés turno? Y yo tengo que ir, ¿viste? Vos me dijiste. Sí, yo no saqué. El Brix ha cumplido, ahora no me escucho directamente, pero no importa. El Pulpaco sí, ahí mientras nosotros llenamos el aire. He cumplido 39. De hondo. De hondo. Hola, vamos a decirlo con todas las letras. Si él cumplió 39, yo he cumplido 32. Ok, feliz cumpleaños. No. Gracias. Ahí me escucho sexy, audaz y atrevido. Ahí estoy, perfecto. Ahí, impecable. Ahí parece que gracias, está. Gracias, Pulpaco. Ahí parece que está. ¿Qué haríamos sin el pulpo? No saldría al aire el programa. Todo lo que ha comido el pulpo en ese fiestón. Mi señora madre dijo: el pulpo. Pero además de simpático, dijo, no paraba de comer, me dijo, es peor que vos. Y yo digo, ay, yo como no lo veo, o sea, estaba de acá para mí la otra cuadra, digo, comió mucho. Pero a todo le entraba, no decía que no a nada, como vos cuando vas al tenedor libre del brasilero, que le decís, déjeme con de todo. O sea, a lo que le daban, entraba el pulpaco. No, bueno, a ver, creo que la mayoría de las cosas todo salió bien, muy rico. Sí, felicitaciones a todos los que han laburado en ese gran cumpleaños. Fue como un mancomunado de manos que ayudaron y todo con mucho cariño, todo salió muy rico. Muy rico. Yo voy a destacar algo, a mí me encanta cuando voy a un lugar donde comes bien. Sí. ¿O no, Pulpaco? Todo. No hubo nada, pero si me preguntás a mí de así, mirá que yo no soy fan. A ver. Los sándwiches de miga. ¿Sabés que todos dijeron eso en cuanto a lo salado? Y yo pensaba en señorita Corin y mi madre, que mi madre me dijo que se comió como 8. Yo no soy fan y están tan ricos. Pero igual todo estaba muy rico. La cerveza también. Yo hubiese tomado más si hubiese estado señorita Corin, quería molestar a la gente. El pulpo no toma alcohol. Que no, mi mamá dijo. Me dice, yo lo veía al pulpo tomar y digo, no habrá venido en auto. No, después vi que, digo, con razón tomó tanto. O sea, se lo inyectaban al pulpo. Pará, pulpo, ¿no me dijiste que había gancia, fernet, todo eso? Claro, se abusaron de mí, que no veía que había todo eso. Y le estaban entrando, claro, para que quede más para los demás. Qué rico estuvo todo, muy rico. Y me quedé con ganas de comer torta. Por irse temprano. Y bueno, no, temprano. 3 de la mañana, 2 de la mañana. Para un cumple 50, ya es tardísimo. ¿Pero qué te pensás? Que tenemos 20 nosotros. Con Diana estábamos. Yo a la 1 más tardar quiero estar tapado. Y yo calculé como máximo 3 llegar a mi casa. 3:20 llegué. Y llegué en buenas condiciones. Ah, después te voy a contar lo que pasó con el Uber. Una situación rara. No, a la vuelta. A la vuelta. Pobre, después yo me quedé medio mal porque digo, pobre Jesse, tenía que seguir sola hasta su casa. Y pero no sé qué le pasaba al Uber. En un momento yo digo, o nos tiramos del Uber. Y no, dijo, chicos, voy a parar un poco a la estación de servicio. Sí. Y ahí Jessica aprovechó y le dijo, disculpa, ¿te sentís bien? Porque hacía todas unas cosas rarísimas. Sí. Y no, para mí se venía haciendo poponeta. ¿Qué querés que te diga? Pobre. Pero mal, porque hacía... ¿En serio? O se está clavando una mientras manejamos o le está por dar un ACV. Y yo, Jessica, mi mamá hablaban y yo venía... Viste que yo observo todo porque digo, acá le da algo al flaco. Y yo sos como el de sexto sentido, todo lo que nosotros no percibimos. Yo lo percibía. Sí. Y el flaco hacía... ¿Y Jessica estaba sentada adelante? No, atrás. Ah. Y cuando él frena en una estación de servicio, dijo, disculpen, tengo que ir a comprarme un jugo. O sea, la excusa era súper. Y yo una de dos, o se había papoteado o se sentía mal. Y Jessica ya aprovechó y le tiró, le dijo, disculpa, ¿te sentís bien? Y le dije, yo te venía observando y te iba a preguntar lo mismo, ¿te sentís bien? Sí, sí, necesito comprar un jugo. Y desapareció. Yo dije, una de dos. O acá vienen 4 de todos lados que nos dejó arriba el auto. Chicos, bájense, méteme todo, porque era en la medio de la nada. Sí. Y después subió con un jugo y digo, yo venía pensando en tu jugo. Era eso. Y dijo, ¿quieren? No, le digo, porque te sentís bien, le volvimos a reconfirmar. Dijo, no, lo que pasa es que comí albóndigas, y ahí nos dimos cuenta que las albóndigas venían haciendo presión. Y fue a dejar todo. Y ahí ya no estuvo más. Después a Jessica le inventó una historia que si había... No, después nos dijo, no, pues no acostumbro a comer, venía con sueño, pero todo la gestualidad, yo dije, o acá chocamos, porque hacía... yo digo, o le está por dar algo. Viste que uno tiene que prestar atención. Porque encima veníamos por un lugar, venía todo lo que debió. Viste, yo venía prestando atención y digo, acá tengo que saltar sobre el volante, aunque sea mantenerlo rígido. Porque una vez nos pasó con un tío que se descompuso y decí que mi primo saltó y sostuvo el volante porque empezamos a dar como vuelta. Fue horrible la situación. Bueno, pero bueno. Andrea llegó bastante tarde, como a las 2:30. Sí, ¿qué le pasó? Me parece. Cuando yo me iba, claro. Una bomba hasta Andrea, ¿eh? ¿Cómo está Andrea? ¿Qué? Si ese círculo del gimnasio la mantiene así, pero yo voy por ese círculo. Sin dudas. Venía renegando porque no conseguía un... No sé. Didi, Uber, cualquiera de las aplicaciones. Creo que Uber no debe haber sido porque no tenía vidrio. El auto tenía una bolsa. ¿Pero qué era? ¿El de los picapiedras? Claro, más o menos. Y dijo, es lo que conseguí. Venía media insegura, dijo. O sea, llegó un auto solo manejando y ella salió de arriba de... Super bomba hasta Andrea, me gustó verla así en ese estado. Yo quiero llegar así a esa edad también. Sí, está muy bien. Igual ella es más chica, ¿no? Que nosotros. Un poquito. ¿Un poquito cuánto? No, porque de ahí es la vara. Si me decís 10 menos, si me decís 2, y yo quiero estar así. Un 3 menos. Ah, yo quiero estar así, quiero ese círculo. Carmadictos, hemos hablado mucho del cumple de BRICS y lo seguiremos expandiendo. Después vamos con algunas perlitas ahí. Por supuesto, pero hoy pueden empezar ya a comunicarse al 11-6000-470-47. Lo voy a decir rápido para que se les memorice. 11-6000-470-47. Todo por decirlo despacio, pero no lo sabía. Así es, también obviamente nos pueden ver y escuchar a través de la aplicación de Radio Box, que se la bajan automáticamente. La bajan como esta, que viene en short hoy. Ahí está, nos pueden ver y escuchar con la mejor calidad. Si no, también tienen habilitado el sitio web, que es www.fmradiobox.com. Y obviamente en el YouTube de Good Karma Radio Show, también estamos ahí. También en Instagram y Facebook, y donde le hemos cagado es en el X, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. Aprovechamos a la señora Luismi para decirle que le mande un regalo al BRICS, que ha sido ahí cumpleaños. Sí. Es de la misma edad, la señora, el BRICS y Luismi. Yo estoy ya planeando mis 40. Ok. ¿Vas a venir, Pulpo, a mis 40? ¿Vamos a ir a tu fiesta en el DeLorean? Nah. Con señorita Corin vamos a hacer los 40 más 40, 80. Y después le sumamos los de casado, 20 más 100. La fiesta de los 100. 20. 40. Ah, ok. la fiesta de volver al futuro. Super. ¿Qué ha pasado todo esto? Ah, no estuvimos el miércoles pasado porque el BRICS, claro, el señorito tenía que organizar un cumpleaños para que Z llegue a las 9 y él estaba en paños menores. Haciendo el lechón, el cordero, cual parrillero en cuero, con la bermuda hasta acá bajo las tetillas, el repasador colgando del lomo. Te faltó decir la sudadera, la musculosa blanca que le marcaba los timbres acá. Tipo de, ¿cómo se llamaba? El de esperando la carroza estaba. Claro, con, ¿no? Igual. La descripción que estaba dando venía por ahí. Anda a cambiarte. No me gusta, me deprime la gente. Ay, Dios mío. Pero bueno, le hemos pasado muy Pulpo, bonito. Fíjate que ahí a Vox llegó algo que es para poder ponerlo al aire en el momento que puedas. En algún momento, no ahora. Te hemos mandado un video. Que se vea bien grande. ¿Soplaste la vela? Sí. Varias veces. Y hoy también. En el curso, pero era digital la velita, era con pila. ¿Cómo digital? Ah. Me dijeron, la vela que tenemos es digital, me dicen. ¿Cómo digital? ¿Cómo es una vela digital? Era una velita que le apretaba el botoncito. Bueno, te veo bien. Mi hermano se deprimió cuando cumplió 50, te dije yo. Estuvo todo un año deprimido. Pero mal. Estuvo 6 meses sin trabajar, con estudios médicos. Estábamos ya a punto. Una vez me escribe mi cuñada y me dice, buscale un servicio coronario a tu hermano porque ya estamos en la casa velatoria. Pero te juro, literal. Y ahora a mí que me faltan 8 para cumplir 50 y me está agarrando también. Hay choque de titanes en lo que vamos a poner al aire. ¿Qué es choque de titanes? ¿Qué vamos a poner al aire? Ojo con lo que hacen. ¿Quién es el fan más viral? ¿El de Dua Lipa o el de Roxette? No sé, el de Justin. Me parece que es una fusión entre los dos. Que no sabemos quién. Atrevidos, son todos unos atrevidos. Se hizo viral el chico este, el fan de Dua Lipa. Era como el de Wanda, más o menos. Ponelo, Pulpaco, mientras yo me sirvo agua. Sí. Escúchame. Zeta, ¿qué tenemos para el programa de hoy? ¿Qué tenemos? ¿No tenemos programa hoy? Porque lo hemos armado como nos salió el programa de hoy. Venimos todavía post cumpleaños. Ahí va. Hoy tenemos que hablar mucho. Mucha gente nos escribió y nos dijo que nos quiere escuchar más. Así que estamos pensando en acortar segmentos y hablar más. Por eso hace como 40 minutos que estamos con la intro. Ahí tenemos placas rojas al mejor estilo crónica. Atragantamiento de pionono de carne. A ver si se puede escuchar un poquito, Pulpo. Sí, es la gracia, es el audio. Tiene audio, Pulpaco. La gracia es el audio. Tal cual. Ahí. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién es? Dua, I love you. Please, Dua, please. Te amo, Dua. Dua, te amo. I love you. Oh my God, foto, please. Dua. Ay, no lo puedo creer. Lo acabamos de perder al pulpo. Ay, no lo puedo creer. No sé qué. Yo no sé si alegrarme, deprimirme. El ay, no lo puedo creer. No sé si es más fuerte o el. Es más fuerte que el otro, ¿no? Súper ¿sí? lindo. Vamos a agradecer a Facu, lo hizo. ¿Sí? Gracias, Facu, nuestros carmadictos. Después lo vamos a colgar como un short. Si bien todo el mundo. Y ahí vamos un poco a la foto. Si bien todo el mundo me dice, ¿tenés fotos espalda con Marí? A mí no me gustó. Me parece que estoy feo. O sea, tampoco soy lindo, ¿no? Pero no me gusta la foto. No me gusta la remera roja, no me gusta la panza, no me gusta nada la foto. Bueno, Marí está hermosa. Tenés la foto que todo el mundo envidia. Pero yo no estoy, o sea, tendría que estar flaco, delgado, 40 años menos. No sé, no me gusta. Pero bueno, ahora la conservamos a la foto. Yo tengo esa foto firmada. No es a la que le pusimos el fondito como el telón. Claro. Y es la que le hice firmar a Marí cuando le dije que lo teníamos que despedir a Per. ¿Te acordás? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Ay, eso sí me gusta más. ¿Qué Yo momento? Le dije a Marí, cuando Marí va a la foto... Descontracturación total. La mandíbula de Marí. Creo que en ese momento ni siquiera Bob estuvo en modo Bob. No. Ahora todo el programa. Se está por demás. Ahí. Ahí parece que lo chocaba. ¡Ay, no lo puedo creer! Lo chocaban ahí, parece. Sí. Si alguien recuerda esa nota, que la vamos a eliminar de YouTube. Yo quedo arrodillado llorando. Ya se había ido todo el mundo, las cámaras, todo. Y una cámara que me enfocaba. Y viene señorita Corin, porque ya habían parado un taxi. Me agarra del brazo y dice, vamos, que tenemos que ir para el hotel. Bueno, éramos jóvenes. Yo creo que te desbancaron, Zeta. El fan de Dua es mortal esto. Mortal. Pasa que al fan de Dua no lo vemos. Acá vos sí, claro, te vemos que te agarra la cabeza. Yo hago toda la gestualidad. Pero imagínense, era años de contención detrás de un póster. Y era mi primera vez que yo los veía tan cerca. Nos sacamos el gusto muchas veces. Ayer recordábamos con... Hashtag atragantada con un pionono de carne. Ay, tenemos hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Hay que leerlo. Hashtag pionono de carne. Eso, para Jessy. Para Jessy. Que comió y no supo... ¿Dónde la perdiste? Se atragantó literal con el pionono de carne. Ok, ¿y cómo fue el momento? Yo llegué para el momento en el que quería hacerle un video a la mamá. Y a mí me había puesto en sentencia y dijo, mi madre sigue las redes, ojo con lo que decís, vos no hables, después me dijo. Por eso yo me enfoco ahí, hago así nada más. Y aparece vos y decís, sí, pues te atragantaste con el pionono de carne, entonces te quería matar. Te quería fulminar. Pero bueno, qué bonito le hemos pasado en ese cumple, ¿eh? Todo lo que se ha desprendido de ese cumple. Y como el cumpleañero no estaba, porque la verdad que ha venido poco. Era la estrellita del cumple, está bien. Vino poco, entonces le podíamos también sacar un poco. Y sí, hubo un poco de todo. O sea, cuando vos venías decíamos, qué bonito. Pero después cuando vos te ibas decíamos, ay, por favor, el pantalón que se puso. La remera es Ava. No, qué lindas las remeras de Manchita. Las remeras de Manchita. Todo lo que hizo Manchita. Yo llegué hasta Manchita on Fire. Toda la ambientación del lugar era Manchita Sublime. Ya sean los stickers de los vasitos. El centro de mesa, uno que se iluminaba, no me acuerdo qué era. Uno que tenía lucecitas. Así que sí, todo estuvo muy, muy lindo. El 50. Todo estuvo bonito. Lástima que me vine con que me quedé con ganas de comer la torta. ¿Y para qué se fueron? Y porque ya teníamos el Uber en la puerta, eran las 3 de la mañana. ¿A qué hora va a comer la torta? Se sigue agarrando la cabeza. ¿Pero a qué hora va a comer la torta? Pulpo, ¿vos qué hora comes la torta el día de tu cumpleaños de las 12? Que sea el nuevo día. Tenía que cortar la torta. Después que la, o sea, ustedes querían que corten la torta, que pero traigan el antes, pernil, todo. Todo junto. Y si llega a las 9 nos invitaste, ¿a qué hora querés que comamos la torta? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas. No, me fui ya. Claro, escúchame, no, el catering ahí falló. Pobre, las chicas del catering. Yo llegué, estaban arciendo todo y después volvieron como a la 1, como si nada pasara. Sí. ¡Qué rico! ¿Qué el cosa, brownie. Oh. Me está dando un hambre, trajiste algo todo eso. Sos dulcero, de pulpo. Sí, sos goloso. Bueno, escúchame, para salir del... A ver. ¿Te lo imaginás el pulpo? Con dos copitos de crema acá en la teta. No me puedo concentrar porque miro el monitor y no sé qué es peor. A ver, estamos nosotros, está el... A ver, ¿y si lo hacemos en un contrapartida contra el audio real para ver cuál...? Y después dijo así, ay, no lo puedo creer, sí. Huesos de otro. Desde ahí. Mirá. Bueno, escúchame, ¿qué trajimos el día de hoy? Tenemos estreno del señor René Baumann. Mirá, DJ Bobo. Hay estreno. Falta muy poquito para el lanzamiento del último disco. Falta muy poquito para que comience el nuevo tour. Qué prolífero este hombre con el tema de salir de tour, Dios ¿viste? Mío. Y cada tour nuevo, todo un nuevo diseño, todo, nuevo escenario. Todo, ¿no? La puesta en escena. Yo siempre dije, nunca consumí Michael Jackson, que siempre tenía una puesta en escena muy fuerte. René Baumann era muy fanático de toda la artística de Michael Jackson. Recuerdo que en una entrega de premios, Michael Jackson lo felicita a DJ Bobo cuando recibe un premio. Bueno, por el fanatismo que René tenía hacia Michael Jackson, fue un momentazo para él. Pero bueno, yo pienso que hay una inspiración muy fuerte en todo lo que es la puesta en escena de DJ Bobo. No escatiman. Es impresionante. Llegaron los cafés, gracias Mari. ¿Cómo muchas nos gracias. Hemos divertido con Mari también. Mari la tenía enfrente, igual que Claudia y el Pulpaco. Estábamos todos. Estábamos el sector Rockstar. Escúchame, iba a decir algo y se me fue. También tenemos algo de Dimash. La vamos a tener a Roxy Music hoy contándonos. ¿Viene Roxy hoy? Pero por supuesto que va a venir. Vendrá okay. De verde, de okay. Púrpura, con brillitos. Sí. Eso es maldad. I love you. Please. Te amo, Lua. Lua, te amo. I love you, please. Oh my God. Mati, foto, please. Lua, ahí explota todo. Ay, no lo puedo creer. Es mortal. El pulpo se ríe. Ay, no lo puedo creer. Pulpo bueno, no basta. Lo había visto. Fue no se le hace un conductor. Fue la reacción en vivo. Que tendría que haber tenido filmado la cara del pulpo cuando lo vio por primera vez. No pues, se le hace bullying a un conductor. Se sorprendió totalmente. ¿Vos estabas el día de esa foto? Yo me acuerdo, si no me equivoco, la sacó María Amadeus. ¿Quién estaba en ese día? O sea, es que para mí fue como un flash. ¿Esa foto es Uruguay? Uruguay. Sheraton. Primero la habían agarrado a Marí. Fue el día que Silvana volcó algo. No, eso fue a la noche, sí, ese mismo día, pero lo de Sil fue a la noche. Eso fue a la mañana. Había muy poquita gente. Silvana y Brent y señorita Corin la agarran saliendo a Marí del ascensor. Michael se iba a correr o no. Fue el mismo día que a vos Michael te dice lo de la remera de Michael Jackson. Brenda se ponía adelante para que no Michael así lo para que no lea. No. Y le digo, Marí, ¿nos podemos sacar una foto? Sí. Y le digo, pero quiero una foto muy shorty, espalda contra espalda, back to back. Sí. Pero ahora, sí. Bueno, ¿quién me saca? ¿Y ahí? ¿Quién sacó la foto? No sé, para mí la sacó María Amadeus. O está bien sacada, no hay gente en el fondo, o sea, se ve el fondo típico del hotel, pero no hay fanático atrás dando vuelta, nada. Por eso éramos muy poquitos ese día. No sé quién la sacó. Había una chica de rulos, cual Maru Botana. Rubia. ¿Romina de Neuquén sería? No. Romina de Neuquén es muy Maru Botana. ¿Es Maru Botana ella? Y capaz que era ella. No sé. Pero no la recuerdo a ella ahí en Uruguay. No. Me estoy quemando. Y se hizo el canchero, ¿viste? Se estaba quemando el dedo. Pero bueno, hemos hablado mucho. Seguiremos desmenuzando el cumpleaños del BRICS. Hablaremos de sus outfits. Hablaremos de toda la decoración a cargo Manchitas Sublimes por si las quieren contratar. Hablaremos del servicio de catering, lunch and decor por si los quieren contratar también. Y bueno, si quieren contratar reidores, Pulpaco a mí se llaman los que te adornan, te levantan ahí un poco la fiesta. Okay. Me gustó Pulpaco a mí. Está bueno, guarda Pulpaco, ¿no? O sea, vamos a tener nuestro late night show y después Pulpaco a mí otro emprendimiento. Bien, dice el... Y hay que generar. Hay que generar, es verdad. Nos van a comer los piojos. Así que nada, niños, It Must Have Been Love está 9.35. Ya estamos ahí muy... Yo cuando pasemos el 9.50, yo ya siento que estamos los 1000. Aparte, si le metemos a meter presión, se cumplen los 1000 en 3, 2, 1. Quiero imaginar que Esle ya tiene todo preparado para cuando explote los 1000 millones. Tenemos que hablar de que fuimos a Warner. Tenemos que hablar mucho de Warner, de todo lo que se viene. ¿Hablamos de eso al aire, no? No. Pues eso sucedió en el medio de todo esto. Claro. Así que nada, niños, vamos a comenzar. ¿Y qué va a sonar primero? In Must Have Been Love, por supuesto. Bien, así ahí. Que vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para poder llegar a los 1000 millones. Warner obviamente está al tanto de esto. Warner no mandó hoy, no sé, no mire los mails, no mandó. Ahora le después le contamos a la gente. Sí, obviamente. Así que nada, niños, vamos a ir con Roxette haciendo It Must Have Been Love. Lay on Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. bonito lo que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando? La señora Clason, ¿cómo se llama? No sé cuánto Clason. Después ¿Clason? La vamos a... Sí, Clason, como el, no de Clason, de bocina. Clason. Esta semana, hablando de eso, vos sabés que me olvidé de interiorizarme. ¿Sobre qué? Erchu, por sobre todo, estaba con los memes. Se ve que Ariana Grande sacó una colaboración con alguien que no es muy conocida. Y llovían los memes diciendo Ariana Grande y la desconocida, y ponían Ariana Grande y un alien, Ariana Grande y una cualquiera, Ariana Grande y tu vecina. Mira vos, no ni ubico que canta Ariana Grande, pero... Me olvidé de chusmear eso. Hablando de Ariana Grande, ¿viste que parece que se separa Miranda? ¿Escuchaste? Es marketing. En su mejor momento. Pero lo dijo Ángel de Brito, y yo a Ángel de Brito le creo todo. Dicen que no tienen concierto en todo 2027. Y que de hecho ellos tuvieron un concierto hace poquito. Dice que la cero onda. Arriba del escenario, cero voluntarios. Pues. Tres ferros. Bueno, dicen que... No deben haber visto. No condice. Yo te digo, yo vi tu misterioso alguien y era como Lena Philipson y cero voluntad le estaban poniendo. Y dicen que Ale Sergi se queja de que... una de las de los... lo que yo te digo, lo que contó Ángel. A ver. Vamos a ponerlo todo en potencial. Ángel de Brito diría que se separan y que parece que es porque Juliana, ¿cómo se llama? Gata. Sí. No se toma muy en serio, como que está en su mundo y él es como todo muy profesional. Y que está medio cansado de eso. Están viviendo un sueño increíble, están en su mejor momento. En Argentina está pasando esto mismo que le está pasando a ellos. Lo mismo está ocurriendo con Airbag. Si bien son bandas legendarias, es este un momento muy particular en el que ellos nunca habían tenido estadio, Pero ¿vos lo escuchaste lo que contó Ángel? No. ¿Y por qué no puede pasar? ¿Cuántas bandas se separan en pico de rating? No. Personalmente lo escuché en entrevistas y están viviendo un sueño. Están viviendo un sueño literalmente, que encima se terminó de coronar en el último concierto de Dua Lipa, cuando Dua Lipa cantó Tu misterioso alguien. Es de alguna manera coronar todo este éxito que está pasando. Qué mejor cierre para una carrera. Y de hecho a ver, Zeta, todo puede ocurrir lo tuitearon de que no había nada para el otro lado, o sea que no había ningún concierto más hasta 2027, o sea en todo 2027 no va a haber nada, y que toda la gente empezó a comentar abajo y que ni siquiera Juliana le dio like a ese tuit de Miranda. un poco de marketing a todo esto le hace mucho bien. Pero qué marketing, si me estás diciendo están viviendo el sueño del pibe. ¿A dónde está el marketing? Ahí no aplica marketing. Marketing es cuando te está saliendo todo mal y decís, bueno, hay que meterle un poco de rum rum. Pero acá no aplica el rum rum. El rum rum en este momento es se van a separar. Viene por ahí. No sé, bueno, yo te digo lo que contó Ángel. No sé por qué estás. Están viviendo. Están le estás viviendo quitando. Ángel, te está quitando palabra lo que voy a quitar. Están viviendo un sueño, están felices y no pueden creer lo que pasó tampoco con Dua Lipa. Ellos remarcan que nunca tuvieron estadios, es la primera vez que tienen. También lo de La Voz Argentina ayudó un montón a que puedan agregar inclusive una tercera fecha, porque eran inicialmente era una sola, se agregó una segunda fecha del Ferro y no ahora sé. Yo como 20, no soy fan, no defiendo tanto. Y ahora el 20 de diciembre hay una tercera fecha que me encantaría poder ir. Estamos evaluando con Ceci. ¿Viste el misterioso alguien de este último? Estuve viendo bastante, no sé, no sé si justamente el de ese día. Porque al otro después de que sale esto de que se aparentemente todo el mundo empezó a levantar ese misterioso alguien. Digo, el tema pico de rating y lo cantás con tan poca voluntad. Digo, algo pasa. Bueno, no creo. Bueno, veremos qué depara el destino. Bueno, lo quería comentar. Yo sé que vos sos muy fan y ibas a defender la noticia y después te vas a rasgar las vestiduras si se separan. ¿Cómo se separaron? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, después de decir. Tuve una foto. Los morí. Pero bueno, para mí serían. No sé. ¿Serían? No, digo, no sería mala idea hacerlo en el mejor momento. No es la primera banda que lo hace. Necesito bajar la silla o subir el micrófono. Me estoy cansando. Estoy cansado, jefe. Pero bueno, hemos estado en Warner para hablar de nuestra disolución. También, ¿no? También, ¿no? Por eso no has recibido el mail hoy. Claro, hoy estamos a... Hoy estamos a miércoles. Y ya mandaron el mail. ¿Lo recibiste? No. Desvinculado. Pero... mentira, mentira. Estuvimos en Warner. Carmadictos. Carmadictos. ¿Qué hicimos en Warner? Yo te llevé a Warner. Sí, estuvimos en Warner. Súper bonito. Después fuimos a comer algo rico. Ahí estamos, ok. Estaba rico el sándwich. Gracias, Pulpo. Uy, eso es para mencionar. Sí, ¿cómo se llamaba el lugar? No me acuerdo el lugar. No, muy rico el sándwich con pan de masa madre. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a lo importante. La gente de Warner recibió al staff de Good Karma Radio Show. Y vamos a empezar a trabajar de manera colaborativa. Vamos a resumir. Colaborativa, ahí está. ¿Qué pasa? Viene Roxette, Pulpo, ¿tenés tu ticket? Guaidón ya te lo va a probar. Separemos dos parámetros que sí. Por ahí no teníamos. Para, Mari, ¿tenés tu ticket para Roxette? ¿Está Mari ahí? Guaidón ya te lo va a conseguir. Brix, ¿tenés tu ticket para Roxette? No. Por supuesto. Sí lo tenés, no mientas. Sí, tengo. A Guaidoncha no le gusta que mienta. Ok. No, pero estás en contradicción de justo la idea que yo estaba por mencionar. Ah, no, y vamos a contar. Si Warner esperábamos que nos dieras ticket, no, porque no tiene nada que ver con... Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Warner nada tiene que ver con que Roxette venga a la Argentina. No, sí, obviamente no Warner... marcaron eso, sí. Sí, por supuesto, de que claro, todo el mundo viene y dice... Que no tiene que ver con DF Entertainment, que es la... Exactamente. ¿Sí? Sí, obviamente aprovechan toda la oleada de que viene un artista internacional y que en teoría suben las escuchas. Exactamente. Que apuntan a eso. Todo el mundo viene y dice, nos dan ticket para el concierto y nosotros no tenemos nada que ver. Conseguimos los tickets o los compramos o tenemos que hacer toda una perolata para que nos den sí, un par de tickets. Obviamente intensifican todo lo que es promoción de su artista. Con respecto, que el punto importante acá es llegar a los 1,000,000,000 de Edman Sabinlop. Que lo sabían, porque sí. Lo marcaron. También hablamos de las entrevistas, porque seguramente Guess le va a dar entrevistas, que tenemos una pedida, que nos gustaría, que pin, que pam. Poder ser parte de la rueda de... Por supuesto. No solamente hablamos de Roxette, hablamos de Ava Max, hablamos de los artistas que estaban ahí. Cuando entramos, el Brick se quedó maravillado con su póster de Ed Sheeran. Pará, puede ser que... Y hacían de un lado, iban al otro. Sí. Que Shakira sacó una colaboración con Ed Sheeran y Adele. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Y cómo no lo trajiste? Porque no escucho Shakira, no lo tengo en el setlist de estrenos. Puede ser Adele y ¿sí? Ed Sheeran. Uno de los temas de Shakira, cantando los tres a dúo. Mira, lo vi en un reel, pero debe ser verso. ¿Y eso ya está, Pulpo? Sí, ya está para escuchar. ¿Sí? ¿Y qué tal, Pulpo? ¿Lo escuchaste? Zafa. Encima es un tema ese que dice Barranquilla se baila así. Oh, muy así. Muy shakiresco, muy centroamericano. Muy colombiano. Bueno, lo traeremos para el próximo programa. Okay. ¿Están las Dears en el YouTube? Sí, ahí están. Bueno, Dears, a ese tema. Sí, no, que no. No, nos van a bloquear. Hablemos y cantémosles arriba. Ahí decían. Se reían por el video y dicen, ahí estamos nosotras cuando nos encontramos con Dimash. Exactamente. Dears, estén atentas porque ya viene Roxana desde... Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy la tenemos en Kazajistán, me parece que está Roxana. ¿Sí? Hemos hecho un esfuerzo de superproducción. Eran re mentirosos. ¿Dónde tocaba? ¿De qué compañía es Dimash? No, de una compañía independiente. Ok. ¿Toca en Londres? En Londres. Desde London la tenemos a Roxana. Vuelo con escala en Ucrania. Pero bueno, volvamos a Warner. Estuvimos hablando de Ava Max, de todo lo que vamos a hacer. Obviamente vendrán cositas. Vamos a decir como hacen todos los que no tienen nada, pero dicen, se vienen cositas. Ahí está. No, es un logro, nah, super, es un logro súper, súper importante, ya que nos hayan recibido. Cuando subimos las historias, cataratas de gente que te escribe diciendo ay, porque piensan que... Porque la gente piensa esto. Cuando sale la noticia de Roxette, todo el mundo me escribía diciendo, vos desde cuándo lo sabías, seguro que ustedes ya están sentados al lado de Gessle. ¿Qué? Nos enteramos como se enteró el resto. Bueno, ven la historia de Warner y ya todo el mundo fantasea, meet and greet, durmiendo con Per en el Four Seasons, y no sucede nada todo eso, gente. Nosotros no. Estábamos igual o peor que todos ustedes en el momento que necesitábamos conseguir los tickets. Exacto. Recordemos que se habían habilitado un día antes de lo previsto Movistar Arena, después decían como que suele hacer esto el Movistar Arena, no sé si quizás lo hacen a modo de testeo, habilitar un día antes. Testeame esta Movistar. Hablando de testeos. ¿Por qué siempre esto con Chile? Ay, porque caché, me voy a poner un poco de... Pulpo, ¿podés creer que no hay chance para la gente internacional? O sea, para los que somos argentinos. No hay chance de poder comprar tickets. Primero que te piden que vos te registres en la página con el RUT, que sería como un DNI, un QUIL, suponete que tiene que ser chileno. Ponele que tenés un amigo y te presta el número para que vos te crees el perfil. Ponele que tenés un chileno amigo, sí. Buena onda. Ponele. En el momento que agarrás y querés realizar el pago, tenés una tarjeta Visa Internacional. ¿Está emitida por Argentina? No. No, Cristian, este evento no está disponible para venta internacional. Para venta internacional ni para medio de pago internacional. Dice. ¿Sabes qué pasa? Los chilenos tienen mucha fe que el concierto venda en Chile, que es lo lógico. Es como si acá en Argentina hubiera un fan blog de otro país que tuviera un código de preventa previo a que lo tuviéramos los argentinos. Te indignaría de la misma forma. Entonces los chilenos dicen, bueno, el concierto es para Chile. Está bien en algún punto, lo que estaría bueno es tener chilenos copados que una vez que consiguieron su primera fila digan, bueno, quieren estar en la 2, vengan a la 2. Igual sabes qué va a pasar, Chile va a vender poco porque no es una plaza rentable con el enojo que tienen los chilenos al proyecto nuevo. ¿Qué va a pasar? A último momento, cuando no vendan lo van a habilitar para que vengan peruanos, bolivianos, ecuatorianos, salvadoreños. Me llama la atención eso porque, bueno, nosotros en un análisis precario de mercado sabemos que hay un enojo con mucha gente chilena por el tema del proyecto nuevo de Roxette Lena. A los chilenos no le han gustado la Lena. Porque ellos dicen que esto no es el Roxette. Está apuntado a la gente del común denominador que vaya a ver al Roxette, que le gusta la nostalgia. Entonces, pero no al fanático. Entonces, yo creo que es un error por parte de la compañía, sí, en cerrar internacionalmente los tickets. Igual es un error del el venue, el Movistar Arena en sí. No sé si tiene que ver la compañía, ¿eh? Para mí es algo ya del Movistar. Pero pudiste comprar para DJ Bobo y era el mismo estadio el año pasado. Sí, pude comprar yo, sí, sí. Yo cuando Guest, parece que van a ir a México también. Lo viste, vos me lo contaste de la historia de Elena. Sí, sí, México sí. Para mí ya está cerrado. Estamos hablando de el nuevo Roxette. Exactamente, sí. Cuando yo veo Uruguay y Chile, son dos plazas que, y sobre todo Uruguay. Yo Uruguay tengo miedo que se termine cancelando. Que pase lo mismo que pasó con Paraguay. Uruguay, Paraguay igual fue así, de la nada. Uruguay es un país súper chico. Cuando en el 2011 esto se anuncia, se hizo siendo que es un lugar chico, obviamente, se hizo en un campo de polo, era. En un velódromo. Es un, ¿sí?, velódromo. Abierto, grande el lugar, pero bueno. Ahora es una arena. Es una arena y tiene la capacidad sin Marie Fredriksson. Claro. Es osado. Es osado porque está puesto a la venta dos días después de Roxette, de Argentina, y solo está vendido un sector. Es osado. ¿Un sector de cuánto? Acá, Movistar Arena de Buenos Aires Siendo que es un país chico. Exacto. Movistar Arena de Buenos Aires tiene 44 sectores a la venta. De los 44 hay vendido 15. O sea, en un promedio, por ser que hace dos semanas que está a la venta, y bueno, vamos bien. De acá que venga Guesle, se termina. ¿No? Sí, sí, sí. Pero yo digo, no sé quién evaluó traer a Guesle de esta forma, pero yo hubiese puesto dos Buenos Aires y obligaba a la gente de Uruguay y de Chile, a los pocos fanáticos que lo quieran ver, de tener que trasladarse. ¿Qué sucede en otras partes? Después, a ver, está el otro punto. Está bien, Luna Park no está habilitado en este momento. No. El Movistar es el doble de capacidad. Yo hubiese puesto cuatro Grand Rex. Sabemos que el fanático de Roxette, si hay dos fechas o tres, va a ir a los dos o a los tres días. Claro. Siempre ha hecho eso el fan de Roxette. Es una sola fecha por ahí más grande en la que no hay chance de poder repetir el tema de los tickets vendidos. Me refiero. ¿Vos sabés que para mí es ese error del que evaluó? traer. Yo hubiese metido, no sé qué capacidad tiene Astral o Gran Rex. Hubiese hecho 4 Gran Rex y no. Claro, y 2 y no un solo Movistar. Porque aparte, vos pones 4 fechas del Gran Rex. Si vendés 2 nada más, cancelás las otras 2. Pero tener que cancelar un evento o moverlo a un lugar más chico, acá nunca ha sucedido en Argentina que en se Chile, tenga que mover. En Chile ha pasado. En Chile sí lo pasaron directamente. Sí. La última vez de. Y estamos hablando con Marí Viva del Roxette. Tocaban en el espacio Risco. Sí. Y lo movieron al Caupolicán. Que es como una. Un lugar de 11, como una bailanta. Es un lugar de bailanta. Es más grande que el Gran Rex. Sí, pero ahí todo el mundo te dice que va gente como de cuarteto, esa clase de eventos. Sí, más grande. ¿Cuánto tiene un Gran Rex? Pulpaco, con todos sus tentáculos, después nos dirá mientras seguimos desarrollando. ¿Cuánto tiene un Gran Rex? El Arena, el Movistar Arena, 15.000. Luna Park, 8.000, claro, es la mitad. Sí, sí. ¿Y Gran Rex? 4.000 me parece que es. 4.000. Ahí decimos. Espectadores del Gran Rex. 3.200. Claro, yo hubiese metido 3 Gran Rex y no un Movistar. Porque qué pasa, no sé si después lo pueden cerrar, no, pero, como en Luna. Escúchame, igual es Buenos Aires, gente del interior va a venir. Para mí lo cuestionable por ahí es Uruguay. Y Chile también, sabiendo el enojo que hay. Y por ahí lo de Chile, por el tema de que hay tanto fanático enojado. Si bien, a ver, volvamos a lo mismo, sabemos, siempre lo digo, que está el factor nostalgia súper instalado, no solamente con Roxette, con la mayoría de las bandas retro, que les está yendo muy bien por este factor nostalgia que hay tan fuerte, en el que, de hecho, los conciertos y este tour de Roxette está apuntado al público en general. Al nostálgico. El fanático de Roxette, y capaz que están contando con el 70% y el otro 30% está enojado. Fuerte es el público nostálgico orgánico, no el fanático duro, digamos. El fanático duro ya claramente agotó los sectores delante de Gessle, porque claramente claro. Se ha vendido y se han movido los conciertos de esa manera, y no sé cómo está Brasil, pues no hablé con Daniela. Daniela, de hecho, me preguntó, ¿cómo lo ves cuando salen las 2 fechas de Argentina? Porque me dijo, son lugares grandes, y ella sabe, Daniela ha viajado también, claro, a ver el nuevo Roxette. Lo analiza del... Y sabe el enojo también que hay en Brasil. Yo también me ha pasado de cruzarme y ahí, sacando a Daniela, hay otra fanática, no me acuerdo cómo se llama, Vanessa, creo que es Vanessa Jardín. Es la única que ves brasilera en todas las giras que ha hecho Gessle o las nuevas. No es que ves un grupo de brasileros. Pulpo, entonces, Pulpo, ¿sabés qué? Hay sitios de seguidores de Marí Fredriksson. Hago un paréntesis. ¿Preguntás por fanatismo a Marí Fredriksson? Yo doy mi vida como fanático. De hecho, siempre el leitmotiv inicial siempre fue Marí. Yo la tengo tatuada aquí en mi brazo. No es que nosotros no somos fanáticos de Marí y que por eso estamos avalando. Nosotros apoyamos siempre todo lo que sea Roxette, Per, Marí Fredriksson y demás. Pero hay gente en sitios muy fanáticos enojada de Roxette que están enojados. El otro día leía en un portal, Pulpo, un administrador que puso: cualquier cosa voy a estar en las inmediaciones del Movistar vendiendo tomates para los que quieran ir a tirar. A ese extremo. Debe ser boliviano. Hola, si tenemos 50 años, 40 años. Claro, no, gente madura, por Dios. Yo me estoy cansado ya, copio y pego, de responder en los videos de YouTube. La gente que dice esto no es Roxette, bla, bla, bla, miau, miau, miau. Ya sabemos que no es Roxette. Pero es lo que hay. Hablando de lo que hay en este momento. Pero subí el tema con Lena a PG Roxette. O sea, no, ni sabe el dónde encasillarlo. ¿Qué hacen el perfil de Spotify? El tema nuevo de Peri Lena en PG Roxette. Sí, sí, sí. ¿Qué hace ahí? Por Dios. Hablamos de eso también con la gente de Warner. De que los managers se están poniendo vetustos. Lo hablamos, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Que nosotros como fanáticos también tenemos que lidiar con toda esa parte. Pero bueno, se vienen muchas cosas con Warner. Volviendo a lo bueno y a lo positivo. Te hago un paréntesis, sí, ahí. No solamente como fanáticos, sino como medio. Porque al momento de querer plantear una entrevista, nosotros la pedimos como medio. Por supuesto. Hace 6 años que estamos al aire. Y tenemos 3 en nuestras espaldas. Sí, hasta la vieja lo ha entrevistado a Gessle. Sí, sí, ¿qué, sí, qué sí. más, Pulpaco, que la vieja que entreviste a Gessle? Para mí los conciertos no van a vender nada. No es como los Beatles, que había olor a pis. Había olor a pis cuando iban todas, se meaban en la escena. El que se mea arriba del escenario es el Gessle. ¿Viste que la golpeó la pobre Elena en el escenario? Le hizo pum. ¿Vio? La gente, no sé si vieron el video ese. Hay un video, después lo vamos a colgar. Hay que subirlo. Está Per cantando Abrir los brazos y claro, no magnifica ya la envergadura y le pegó a la Elena. No con la verga de Lola, le pega con las brazos. Ah, ok. Viste, pobre Lola, cada toda ¿Va a ir a ver el nuevo Roxette, abuela, por usted? Por supuesto, voy a ¿sí? llevar tomates también. ¿Se sigue mojando usted por Gessle? No. Sí. ¿Sí? Sí. Igual las Gessle, nunca me sale. Gessle Girls. Gessle Girls. Son como las de Dimash. Sí, son fieles. Sí. Vanessa de Córdoba está ahí al pie del cañón. Pero todas van a ir a ver a Daniela de Brasil, Romina Ferrari. ¿Qué pasó? Se puso a la venta los shows y se agota el sector delante de Gessle. Claro, claro. Claramente la gente va por Gessle. Bueno, después como ya no te queda delante de Per, te vas corriendo para el lado de Elena. Sí. Pero todos hacemos lo mismo. Pero digo, de ahí a decir voy a ir con Tomate, ¿qué tenés? 15 tenés, pero por las barbas. No te gusta el proyecto, hacete a un costado. Claro, ¿qué no necesidad hay de tirar mierda? No entiendo esa parte. Yo estoy cansado, vuelvo a lo mismo, de responder. No entiendo esa parte. Y YouTube, y señorita Connie me dice, no responde. Los que agarran y dicen, ¿por qué no sale con otro nombre, con otro proyecto? No lo conoce nadie, pero, a que le sale con otro nombre. John Wright. ¿Cómo le quieren poner? No tenemos la posibilidad de que venga a visitarnos, porque internacionalmente Per Gessle no le interesa a nadie. No genera nada, nada genera sin el nombre Roxette. Fíjense que es la primera vez que sale bajo el nombre de Roxette después de meter estas fechas. Después de tres intentos fallidos con Elena y con Malin y con... Ay, por Dios. Pero vuelvo a lo mismo. La gente que te dice, esto no es Roxette, no me gusta, tiro tomate, después paga un ticket para ir a ver una banda que hace cover una de Roxette. Una banda tributo. Entonces no entiendo. Lo tenés a Per Gessle ahí frente a vos. Mirá, yo cuando el que me dice, esto no es Roxette, y después lo veo en un concierto de una banda tributo donde pagó un ticket, mi cerebro hace... Porque no lo comprendo. Para mí esa gente está para terapia, claramente. Nosotros también estamos para terapia. Sí, pero bueno, obviamente. Pero nosotros de amor estamos para terapia. Una terapia sexual. Con Gessle y Lena. Ay, yo arranco con Lena. Voy a andar arrancando con Per. pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver cuando comience todo lo que es la etapa... latinoamericana, cuando estemos en modo fan. Sí, y eso es otra, y yo lo vuelvo a recalcar. Todos estos que no me gustan, que ping, que pan, que pan, no los quiero después rompiendo las bolas ahí y robando lugar y rompiendo las bolas, pues después rompen las pelotas. Y lo voy a decir con todas las letras. Después el que te lo cruzan a la puerta de un hotel, que no lo va a ir a ver al concierto, pero está rompiendo las bolas para sacarse la foto. Entonces, si no te gusta, no vengas a romper las bolas. Porque ahí sí, ahí me sale modo Z y los empiezo con los bastonazos. Yo digo, ¿se pensará esa gente que uno deja de escuchar la música de Mario, que deja de tener el afecto que tuvimos por más de 30 años porque Per esté haciendo esto? No, entiendo. ¿Quién es Mari? Ay, mi vida, esa cosa. Ay, Mari de arriba. Pero Mari se cagaría la risa. Es la, primera que está aplaudiendo, Z. Pero si fuera al revés, todos hubiésemos querido que Marino se dedicara más a la música. O sea, Marino nunca hubiese continuado con rock, después ya sabemos que no le interesaba. Sí. ¿Pero qué? ¿Hubiésemos querido que Marino nunca más hiciera nada? No tiene lógica. No hubiésemos querido escucharla cantando un In Masabin Love porque es de Roxette. Obvio, yo me hubiese muerto. Un Listen to Your Heart no lo canta más porque no es Roxette. Porque no está más Per, no, es ilógico. Lo que plantean es de criatura de segundo grado. Como hablando de criatura de segundo grado, vamos a ir con la señora que canta cuanto no sé, Clayon, que hizo un tema muy bonito que se llama Fever. Fever es lo que tienen todos los que no le gusta el nuevo proyecto en la cola. Yeah. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Lo tenés. Another way, I believe. La silla no ha soportado el peso de los 50 de Brix. Y se nos estaba yendo como al inframundo. Ahora se está bajando de nuevo. Me siento un pitufo. Mirá dónde me quedó el micrófono, Dale lengüetazos. Ahí estamos. Ahí estamos viendo. Escuchamos al señor Dink. No, para, yo debo presentarlo porque no me he aprendido el nombre en vano. Dink Mohamed Kanatuli. Kanatuli Kudai Bergen. Excelente. Y ahora está Roxy Music ahí. Ahí vemos una hermosa silueta blanca. ¿De qué color ha venido hoy? De blanco. De blanco. Cual radiante pura, está la novia. Pura blanca y radiante va la casta novia. Casta y pura. Casta y pura. Hola, Roxy. Bienvenida. Welcome. No la escuchamos. A ver, esperamos un momento. El pulpaco dice. Se la ve muy bien. Radiante. ¿Cómo, cuál su aura blanca? ¿Cómo brilla ese cabello, Roxy? ¿Por qué habla? Y le salió como mi pelo. Hizo... Y me agarró de mi pelo. ¿Cómo estás, Roxy Music? Bienvenida, welcome. Bien. Ahí está. Bien, aquí traigo novedades de Dimash. Muy bien. Al grano, así de una. Cuéntanos. Primero, perdón, primero, sí. Feliz cumpleaños, Rix. Muy bien. Qué lindo. Me hubiese encantado que estés, Roxy. A mí también, pero por problemas laborales y demás, uh-huh, cosas que han ocurrido, no he podido ir. Pero seguramente va a haber alguna otra oportunidad. Next time. Sí. Tiene que organizar un asado para todos. Ahí va. Claro. Obviously. Ahí me engancho, sí. ¿Cómo estás, Roxy? Me dice que se te ve fantástica. Radiante. Gracias. Estoy encandilado con el brillo de tu cabello. Ay, qué bueno, la verdad que me pone muy contenta. Mira. Como ves, bueno, les contaba, tengo novedades de Dimash. En realidad, no son muy buenas noticias. ¿Qué pasó? Pero resulta ser de que el concierto que estaba programado para el 6 de diciembre en Vietnam se canceló. Así que es una lástima. Vietnam. Escucha, ¿y sabemos el por qué? Se dice que hubo inundaciones muy fuertes ahí en Vietnam. Entonces, factores externos, ok. Sí, es posible que haya sido por eso. Así que una pena, lamentablemente. Porque hubo algo. Vietnam está cerca, perdón mi ignorancia, ¿no? Cerca de Filipinas, por ahí. Porque hubo un. Claro. Un sismo, algo muy heavy ahí en Filipinas, no sé en qué parte. Y quizás tenga que ver con esto. Para mí que sí, seguramente. Bueno, sí, entonces, igual ya seguramente se reprogramará para más adelante. Se reprogramará, quizás para el año que viene. Lo que sí sé es que queda todavía el del 8 de diciembre en Riga, que es en lo que le dicen Letonia, Latvia. Uh-huh. Así que, fingers crossed, que ahí esté todo bien. Y también tengo como para contarles que Dimash mostró realmente ser una persona muy noble, uh-huh, porque fue a saludar a un escritor kazajo, el señor Mujahar Sakhnakhov. Sakhnakhov. Mira. Es un escritor que pasó por un duelo, se le murió un hijo, entonces Dimash le fue a dar las condolencias y a rezar unas oraciones. Realmente muestra. Sí, que es buena persona. Sí, nobleza, una ética impecable. Mira vos, qué bien. Sí, fue a acompañar a la familia en el duelo, porque dijo que es muy importante estar en esos momentos, y en realidad en las buenas y en las malas. Súper bien, eso habla muy bien de él. Mostró realmente ser muy buena persona. Mira vos, señor Dink Mohamed Kanatuli. Así es. Excelente. Así es. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Viendo un poquito del costado más humano, ¿no? Del artista. Sí, totalmente. Sigue con los, digamos, con todos sus valores y su ética. Más allá de los escenarios, demuestra que es una persona muy querida también. Mira, Roxy, te hago una pregunta. Yo no estuve viendo mucho últimamente. Con respecto a lo que son las llegadas a los aeropuertos, sabemos que descontrola bastante. ¿Hay imágenes de acercamiento con los fans? Sí, en realidad. Porque no escuché y no vi ese punto. Eso habría que preguntarle a Paola, que Paola estuvo claro, en Londres, sí, y estuvo también en España. Estuvo en los conciertos, sí, sí, en España. Ella fue a varios. Paola y la hija, mando saludos. También aprovecho, mandar saludos a las DIR. Eso te iba a decir, sí, yo manda saludos a todas las DIR que están conectadas, sí, en el YouTube. Está Carmen, está Lili, Grisel, Giselle, Pato. Está DIR Music. ¿Cómo es? Siempre está DIR Music, que en realidad es Marita. Mira, Marita. Bueno, Ana. ¿Quién más? Sí, siempre están las DIRs ahí, así que a todas, si olvidé el nombre de alguna. Nosotros tuvimos a una DIR acá en el estudio que nos trajo una torta riquísima, sí, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Cómo llamaba la niña? María, ¿no era? Bueno, no recuerdo. Pero, ¿Carmen era? Carmen. Carmen. O Carmen. Carmen, dice el pulpo, afirma. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy para el aire? Sí, besos a Carmen y qué rica la torta. Sí, está, se quedó disponible. Congelada Roxy. No, ahí está. Hola. No le digas que entra en pánico. Te escuchamos bien. Está todo bien, no hay problema. Súper bien. Sé manejar los imprevistos, que son muy cosas bien que pasan, sí, es obvio, estamos al aire. Así que cosas pasan. Perdón, te digo algo en eso. ¿Te acordás cuando recién arrancó la pandemia que todo el mundo empezó a usar Zoom? Y al principio, sí, era un corchazo todo porque no estamos acostumbrados, claro, a nada de todo eso. Y pasaban cosas, ahí sí pasaban. Es que muchos cosas estaban muteados y no sabían cómo. No, y hablaban y todo, y se tenía que cortar, sí, súper. Pero bueno, Rox, sí, perdón. Ahora sí. Decía del tema que vamos a escuchar ahora, uh-huh, seguramente es, si es el que prepararon, la versión de Screaming, ¿es ese pulpo? Así que... Sí, es el pulpo. Sí, sí. Screaming Remix. Un remix. Sí. Mira. Yes, así man. Que disfrutarlo. Ok, bueno, ok. Gracias, Roxy Music, por traernos siempre a Dimash y bueno, todas las DIRs. Gracias, Roxy. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Súper. Te esperamos acá en el Besitos. Estudio, Roxy. Sí, vení, Roxy Music, al estudio. Sí, sí, sí. Y traelo a Voy Dimash. A ir, gracias. Y lleva una torta, como hizo Carmen, sí, o unas masas. O algo, unos sandwichitos. Pues tortas una de jamón. Sí. Cuando venís te puedes quedar en mi casa, Roxy. Roxy, yo con un pebete, gracias, de jamón y queso ya estoy. Bueno, sí, vamos a ver entonces. Qué rico. Una sangre de miga, entonces. Sí. Eso. Bueno, gracias, Roxy. Gracias. Escuchemos a Dimash. In the storm, oh, put up resistance, ooh, me so I let you go. I'm screaming inside. Don't let it sink away. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. GK Tendencias. Not a broken heart. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. Not a broken heart. Now we're gonna start. It's for me and you. Let the dream come true. What I'm gonna do. Opérate los nervios, Brice. Y cómo me gusta lo que está sonando. Opérate los nervios. Qué placer que fue poder estar en este concierto. Siempre que veía. Qué placer fue cuando estuvimos con René. Es verdad, tuvimos entrevista con DJ Bobo, con Nancy Bauman. ¿Quién la filmó? Hay que pulir un poco eso, está un poquito lejos, pero bueno. ¿Qué cosa está un poquito? DJ Bobo sonando, se viene nuevo tour. Esto va a estar comenzando el Adventure. Tour 2026, el 15 de enero de 2026 va a estar comenzando en Alemania. Hay bastantes fechas, creo que están anunciadas entre unas 20, 25 fechas iniciales. ¿Todo para Europa? Todo por Europa. ¿No hay Latinoamérica? Inicialmente todavía no. Hay mucha expectativa por ver todo lo que va a ser el arte, si bien ya dice Aventura Tour y se lo ve a él muy Indiana Jones, uno tiende más o menos por dónde va a ir todo lo que es la puesta en escena. Pero bueno, seguramente no va a defraudar. Está ahí. Cómodo estaba el pibe. No importaba nada. Hay nuevo material después del sombrero que venimos escuchando. Sombrero. Fire and Ice. Fuego y hielo. Es como mi corazón. Es una canción en la que vuelve. Acá tengo hielo. En la que y acá vuelve, tengo fuego. En la que vuelve un poco más a sus raíces, es el DJ Bobo clásico. Sería como cuando teníamos a Roxette con el Room Service, de alguna manera. Pero para vos Room Service es clásico. Para mí es súper clásico. Para mí no, The Center que tiene pero clásico. Pero está actualizado. Nah, está más actualizado Heaven Is Day que Room Service para mí. Nunca fue un gran disco Room Service. Sacando los cortes. Es excelente. No, es para excelente. Vos. No, vendió poco. Comparado a Javier Nadie, vendió poco. Siempre el vendió poco. Sí. No me podés discutir los datos. Vendió muy poco. ¿Sabés cuánto dice que vendió en Argentina? Bueno, y Juan pero, José no le, siempre... pero no le quita mérito a que es un excelente trabajo. No, Zeta. Pero Juan José siempre se quejó de eso. ¿Sabés cuánto hasta el día de hoy sigue siendo la venta de Argentina? Sí. ¿Decí? 2.000. O sea, 2.000 personas le interesó Room Service. Se está bajando. Bueno, se baja porque estás mintiendo. Que Room Service es un gran álbum. ¡Chao, Briggs! ¡Chao! ¡Chao! ¡Se va sótano! A ver ahí. En el agujerito. ¡Chao, Briggs! Briggs del inframundo. Pero bueno, tenemos nuevo tour. Sí, es verdad, nuevo tour de DJ Bobo. De DJ Bobo, nueva música. Me encantó esta canción. ¿Y sombrero no? Sombrero. Y sombrero más innovador. Esto es un poco más clásico. Sombrero. Se destacan más esos coros de Nancy que me encantan, ¿no? Nancy. Escúchame. Sí. Si vos sos el típico fan que. Te gusta que siempre repitan la misma historia. O sea, como el que decía: ay, pero yo quiero que canten otra vez Chora y que hagan otro disco como de Big Love. No. Porque hacen algo nuevo y no te gusta. O sea, hacen un Wish I Could Fly y no te gusta. No, me un Stars y no te gusta. No, sí, genial eso. un Opportunity Knox y no te gusta. Yo soy el que defiende toda la última etapa de Rosette. Ah, no me hagas enojar al aire, ¿eh? Yo soy el que defiende desde Happiness Day en adelante. Sí. Después usaron un poco el recurso. Para mí es la mejor época y ahí que vengan de a uno. Es cine baucho. Está toda la gente que se quedó en la camada de Shore, que es respetable, ojo. Creo que cuando quedó en otro disco como todo. ¡Qué mío, mío! Pará, cuánto Shore. Shore hubo uno, fin del comunicado. Pero no podemos pedir que repitan la nuevamente la fórmula. La felicidad que yo tuve cuando salió Room Service, no. Sí, él era muy fan de Room Service. Me encantó toda la estética. Para mí, la estética y el arte supera al álbum. Para mí, hay temas muy buenos. My World, My Love, My Life. Sí. Pero después hay temas que son flojos. Pero no es un tema Roxette, Jefferson. Para mí es muy GT. Tuvo Mil Cantos Tan Honey, The Center of the Cloud. Tema clásico. Full. Full. Bueno, ¿cómo se llama el otro? Made My Head Go Pop. Es un, mira mi cara. Es un disco que me encantó. Made y My después, Head Go Pop, para mí es el tema que sobra. Después ni hablar. Bueno, vuelvo a lo mismo. Siempre el Roxette más nuevo. Digamos más contemporáneo a partir de Happiness Day y Good Karma para mí, bueno, es excelente. Sí, y Per dijo que no. No elige ni Charm School ni Good Karma. Amo Charm School, ¿ves? Yo soy muy de toda la camada nueva. Sí, pero para mí por lo que generó. Pero es verdad que viéndolo hoy con el diario del lunes, y no sé si realmente están a la altura de otros álbumes. Era la época, volvían, bla, bla, bla, miau, miau, miau. En cuanto a la voz de María, y no sé, yo también. ¿Vos sabés que hoy lo veo medio más como Gessle? No sé si los elegiría. No, yo no. Bueno. Me gusta que lo defiendas. No, pero pará, ¿no te parece que Made My Head Go Pop sobra? ¿No es como el de Fergie on the Moon, que sobra? Y acá que venga Señorita Cory, ¿no es como el Physical Fascination, que sobra? Physical Fascination nunca me gustó, es un tema, bueno, que sobra. Bueno, gusto personal, ¿sí? Pero sobra, no, es el no tema sobra. Que de es todo gusto, el álbum. No, es gusto personal. Es el tema que de todo el álbum es el peor y te lo eligen siempre. En los rankings del álbum es un tema que nadie elige. Ah, no, sobra. The Fergal on the Moon, View from a Hill, son temas que están de más en el álbum. Bueno, siempre hay algún tema un poco más flojo, obviamente. Sí, que no tiene nada que ver con el resto. Sí. Hardcomer. Sonó una notificación. ¿Será Gessle para que dejemos de decir cosas de los álbumes? Es probable, pero bueno. O DJ Bow. DJ Bow que está queriendo sonar con este temazo nuevo. No te apures tanto, porque no tenemos más programa. No hemos programado más nada. Ok. Salud, Pulpaco. Cuando estábamos en el show de DJ Bow allá en Chile, había anunciado, obviamente, que muy pronto iban a volver. Sí, lo dijo súper contento. Claramente ya tenía un contrato firmado. Un Movistar, un Movistar Arena que inclusive es más grande que el de acá. Ahora que le preguntamos de venir a Argentina, dijo que estaba muy difícil porque siempre fue, le costó mucho meter su música acá. Le dijimos, lo podemos arreglar, ojalá. Se le iluminó la cara como diciendo, ojalá pudiera ir a Argentina. Yo el otro día me había quedado Argentina. Cuando el Pulpo nos mencionó que estuvo en Elsiland. Dios mío, Elsiland era una discoteca muy cool. Mucha gente de Capital venía para el bosque. Lado sur. No estaba a la altura del bosque. No. Bueno, no sé, no conozco, perdón. No venía para estos lados. ¿No? yo no sabía que estuvo en el cine. Me había quedado con que estuvo solamente en el programa de Tinelli. ¿Y qué hizo? ¿Cantó? Sí, hizo el pulpo. ¿Hizo el molinete? Nada, lo del Movistar Arena en Chile fue épico. Fue muy lindo, miren que ya fui sin... Latinoamérica... era la primera, si bien ya había venido a Chile, nunca había tenido una arena repleto de esta manera y la ovación, lo que fue, no, la gente, la cara, la interacción, él es ya de por sí de interactuar con la gente, pero bueno, esa noche explotó. Y súper, y también vienen estos niños de I Love the 90s. I Love the 90s. Mucha gente quiere ir a ver eso. Mi paseador, no mi paseador, bueno, me pasé a mí, pero de mi perro. Sí, mi paseador. Sí, esto es el 26 De marzo. De marzo. El paseador vio la publicidad y me dijo, quiero ir ya, conseguirme entradas. Claudia también quiere ir. Claudia Cocachú me mencionaba anoche, justamente que también. Porque vienen todos, es como una noche. ¿Qué cantarán? ¿Dos temas cada uno? Más o menos yo creo que van a. Son One Hit Wonder bandas, sí, viste. ¿Cuánto que, más van a ver? Pero ¿qué pasa? Estuve haciendo un mínimo repaso el otro día mirando. Y obviamente son artistas que no tienen el potencial que por ahí tiene DJ Bobo. DJ para Bobo, hacer un concierto completo solo. DJ Bobo no está en el festival porque no lo necesita. Él, obviamente. Puede hacer su show solo. Yo te mandé que hay un reel que también se hace, así como I Love the 90s. De los I Love 80. The 80s. Sí. Yo iría, pero moriría con I Love the 80s. Mónica se murió cuando le mostré. Está Alphaville. Que sí. Yo digo, Alphaville tranquilamente podría hacer un concierto. Para mí, ¿no? Sí. Un concierto completo solo. Y no, sin embargo, está en ese evento también. Y factor nostalgia. Y está la de Guayas. Pero oh, bueno, lo de los 90, lo que iba. ¿A qué ibas? La Bush. La que, Bush. Que a mí me encantaba. La que, Bubu. ¿Qué pasa? La cantante falleció. Melanie Thornton no está. Está. Sería como el nuevo Roxette. Ella era. Thornton se llama el apellido. Sí. Le da muchas gracias al Thornton. Ella era la voz. Mucha parte de producción, la parte de la imagen. Un fanático está comparando la de la Bush con Roxette. Mátenlo, háganlo meme. En este caso, sí, aplica. Háganlo meme. Aplica una crítica un poco más amplia. ¿Por qué? Porque le gusta a él. Porque, chicos, nadie sabe quién es la cantante de la Bush. No mientas. Es que no está prolijo lo que están haciendo. No está prolijo. Yo le hice un tour con Elina y la otra, que no sabemos cómo se llamaba. Claro, pero bueno, esto no está sonando prolijo. ¿Y qué, lo de Gil era prolijo? No sos un malvado, sos malo. Para, mirá cuando lo tengamos a Gil, si lo tuviéramos a Gil sentado acá, ¿se le puede preguntar sobre ese tour? ¿Y preguntarle qué es lo que quiso hacer? ¿Y por qué ahora Elena no está más? Sí, se podría. Y se pondría medio como fastidioso. Porque lo imaginamos al señor. ¿Y qué diría? O sea, lo ponemos en un aprieto. ¿A vos te parece que fue decente? Así, mirá, si nosotros fuéramos, no, sacando el fanático, ¿no? Sí. Si fuéramos cualquier otro medio, ¿a vos te parece que fue decente lo que hiciste con los temas de Roxette en 2018? Te voy a decir que sí. No. No. Te voy a decir que sí. A nosotros nos dijo que tuvieron que bajar los temas, pim pam pum. Habría que ponerlo un poquito incómodo. Y la Dimber atrás haciendo levantar la nota. ¿Qué era que estuvimos hablando el otro día que íbamos a tomar nota? Que te dije en Warner. Para preguntarle. No, en Warner estuvimos hablando. No, a Gessle. ¿Te acordás que? Sí, después cuando bajamos el tema te digo. Okay. Ya me acuerdo que era. ¿Te acordaste? Pero no digas nada. Ok. Acá al aire. Sigue sonando. Ahora nos bloquea de DJ Bobo y me pega un corchazo. Claro. Vamos al tema. Vamos entonces con el estreno este mientras aguardamos el 15 de enero con el nuevo tour Adventure. In the deep of the night, where the shadows chase each ray of light, you're the flame burning bright by my side. In the cold diamond sky, where we crystallize on the pale moon ice, you and I, 'cause tonight we collide. Every touch electrifies in the night on the pale moon skies. With every smile you set me free, like whisper love and symphony. You lift me up beyond the light. Two hearts, one rhythm, synchronized like fire and ice when we collide. We are like fire and ice. Let the universe collide. We are like fire and ice, burning in the rhythm of the night. Whoa, whoa, whoa. We are like fire and ice. Whoa, whoa, whoa. where the truth is fading out of sight. Let the stars be our guides, side by side. If we break the spell, a new world rises, as strong as it could be. A kingdom without sacrifices, just for you and me. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the sun was late. Inca Flashback. Escribir a Nelia, saluda. Dice, se escuchó todo al aire. ¿Se escucha el aire? Estamos hablando de Michael Hutchence y le queríamos mandar saludos a Nelia. Me voy a poner bien el auricular. Ahí estamos. Porque desde acá no tengo para poder escribir. Bueno, entonces, saludos a Nélida y Facundo, que dice que ha estado muy contenta de en el cumpleaños del BRICS verme a mí y poder disfrutarme toda la noche. Ahí está. Dijo, si hay algo que valió la pena en ese cumpleaños es haberlo visto a Zeta. Ahí está. Y después al pulpo. Él se vale y justifica todo por ser leonino. Por supuesto, pero escúchame, dos leoninos juntos teníamos. Jessica, todos somos atragantados. ¿Cómo era el hashtag? ¿Cómo? Por Jessica. Yo me perdí ese momento. Todos somos piononos de carne. ¿Podés contar un poquito? Jessica se deglutió todo el pionono de carne, pero cuando uno agarra cual baguette y le da así, sin tapujos. ¿Y qué pasó? Se atragantó. Claro, dijo, ¿qué quiere usted de mí? Es verdad, como la... ¿Te acordás la de la chicha esa de los burros? Bueno, igual. Cuando se metía abajo de, así. In your afterglow. ¿Ves por qué las DIRS dicen que vos tenés que hacer un programa para adultos? Y encima dice... ¿De qué es el pionono? Porque está toda colorada, atragantada con el pionono y dijo de carne cuando era de atún. Encima no era de carne. No, o sea, porque hay un problema, si ya no diferencia el bacalao de la carne, y la verdad es que se va a comer cualquier cosa en la vida. Vos sabés que los dos piononos llegaron llegaron completos a la cocina. Y los devoró Jessica. Y la única porción que faltaba entonces la comió Jessy, porque nadie comió pionono. Con la cola lo devoró. Todos estaban atacando por ahí los sanguchitos de miga. Bueno, saludos a Nelia y a Facu. Gracias, Facu, que ha hecho ese bonito video. Nelia, lo pusimos hoy y me estuvieron haciendo bullying. ¿A usted parece que le hagan bullying a un conductor tan respetado y honrado como yo? No tengo una reputación construida en vano, ¿eh? Suárez, para que me lo tiren así, de un plumazo. No necesito de vos. Suena el celular. Ponele, Pulpaco, si podés el videito, así nos reímos todos. A ver, un poco. Ahí está el aire. Porque... A ver. La genialidad de nuestro operador, ahí está. A ver. ¿Qué dice? Ahí está. Dua, I love you, Dua. El chico ese está como si lo hubiesen atropellado. Ahí está enloquecido. Se agarra, ¿no? Dua, please. Te amo, Dua. Dua, te amo. I love you. Oh my God, foto, please. Dua. Ay, no lo puedo creer. Es mortal. Sí, no se le hace bullying a un conductor. Mira cuando subamos a recibir el premio. Ahí van a poner ese video. Y ahí tengo que hacer espalda contra espalda. No. Es mortal, pero bueno. Pero qué plato. Zeta, ¿qué tenemos? ¿Qué segmento? Lo que estamos escuchando a los niños de In Excess, Michael Hutchence. Estamos hablando de que Michael Hutchence, cuando se murió y ahorcado con un cinturón. Y se estaba clavando uno. 37 años tenía. 30. Y recordamos también al otro, al de... ¿cómo era? Se nos fue de vuelta. Y yo recordaba que vi una peli, una peli muy de los 90, algo de Park se llamaba, no me acuerdo, cuando también que había una escena que el pibito, adolescente, se metía dentro del baño así, se empezaba a ahorcar con el cinto y se clavaba también. Esas cosas que hace la gente, ¿no? ¿Para qué involucrar el cinto? Ahí están diciendo que cuando estaban haciendo el video... Escucha, cuando Facu estaba haciendo la edición del video este, dice que notó que en el video original Z agarra el micrófono al periodista para hablar. Sí. estaba desesperado. Para explicar el micrófono. Bien, decilo bien. Wiki, wiki. Yo la agarré como diciendo: sí, sí, sí, abrazo de María. Por Dios, qué monos, qué simios. Pero bueno, era mucha emoción contenida. Durante años yo había visto a Penny Marie en un póster. Y ese día tenerlos... ¿Era tu primer encuentro? Súper, mi primer encuentro face to face con Penny Marie. Igual era el mío con miles de fanáticos más. Porque si vamos a... O sea, yo quedé inmortalizado ahí en una nota de Telefe. Aparte, cual estrella. Veo un micrófono y veo cámara, sí. Igual la toqué. ¿Había video de mi Monés en... cuando fui a ver... Para. ¿Había video de qué? De mi Monés, así como vos estás... mi Monés. cuando fui a ver a Gilene Tider, que aparece Mari, tuyo, colgado de la reja, colgado de la reja, cual simio. No sé quién fue peor, Sí, vos colgado de una reja. Pues yo última estaba ahí agarrado el brazo de Mari. Yo estaba colgado de la detrás reja. De una reja. Sí. Sí, no. Es verdad, habría que buscar ese video. Ese video está en las cámaras del hoy. Hay que pedirlo y después le ponemos ruidos así con. Y tiramos maní. También ahí creo que estaría en el ranking del fan de Dua Lipa. Estamos todos Marí se da vuelta y saluda con la mano y se cae porque quería correr de ella. Tantos gritos. Sí. Aparte llegó cuando Marí ya estaba por allá, o sea, no tal cual. Tal cual y la desesperación. Imagínate que crucé el océano. ¿Esa era tu primera vez que veías a Marí? La primera. Bueno, imagínate la mía acá. ¿Y por qué no fuiste a Ezeiza acá en el 99? Porque no conocía dónde quedaba Ezeiza. No, a ver, sácame la música, por favor. Usted escucha lo que acaba de decir, porque o sea, empecemos con el bullying a él. No conocía dónde quedaba Ezeiza. Sí, uno 45 no tenía en el 99. Y no conocías dónde quedaba Ezeiza. No. O sea, que me digas, no conocía a nadie que me acompañara es una cosa. Ahora que me digas, no conocía dónde queda Ezeiza. Sí, nunca había ido a Ezeiza, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Agarrás un mapa, Pochi, y te fijabas. Después, aparte, tampoco tenía el dato de saber cuándo iba a venir Roxette. Ay, porque nosotros sí, justo nos habíamos texteado con Limber y nos había dicho qué día llegaba. Bueno, pero yo no conocía a ningún fanático de eso Roxette. Eso es otra cosa. Pero no me digas no conocía dónde estaba Ezeiza. ¿Entendés que se sumaba todo? Y qué sé yo, cuándo Roxette iba a venir... No había chance de eso poder. Eso por ser un fanático del lejano oeste. Digo, decir del conurbano y ya al toque te saqué de la galera. Te dije el lejano oeste. Sí. Y pero sí, pues estabas muy. ¿Y Patricia? No, Patrito no lo conocía yo. Ah, claro, después de ahí se me pegó, me buscó con el VHS, sí. Menos mal, ¿cómo zafamos esa vez? Se reía Patri el otro día. Dice que vos agarrás y le decís, viniste y me entregaste el paquete. Es así, vino y nos dejó el paquete y se fue. Y alto paquete, paquetón. ¿Qué dijo el pulpo? Paquetón. Y ahí no había pedido ya, no había nada, ¿eh? Ahí lo recibías o lo recibías. Ajá. Estoy tratando de leerlo de Nélida, pero no veo. Está muy chiquita la letra. Es un señor mayor. Eso. Pero bueno, escuchen. ¿Qué puso Pulpo en el ¿qué el dice Pulpo? Chat? Pobre, el Pulpo lo tenemos loco hoy. Monerías Monés. Ah, mi Monés, que yo dije. Mi Monés. ¿Quién dice? Claro, bueno, eso lo vimos en un reel de que uno quiere traer. Sí, si nunca fuiste a Seiza, tenés que ir a tomar tu café como para. Tendría que haber visto ese reel mucho antes. No existían los reels. No existían los reels, es verdad. No había, vamos a lo mismo. Yo me río del BRICS, obviamente me mofo de él. No, mentira, me río de que diga, no sé dónde queda Seiza, pero estamos hablando de una época muy analógica donde. Pero, bueno, no importa. Donde uno no tenía la inmediatez de la noticia. Es verdad, era saber y adivinar cuándo llegaba Roxette. Que nosotros que en realidad si tenés un grupo de seguidores tenés una idea más o menos. Viene no. Roxette esta semana. Mirá, yo lo voy a contar porque lo voy a contar siempre. Nosotros vemos el domingo al final de Versus. Ah, lo mismo que yo. Viene Roxette y abajo una letra chiquita que decía que se filmaba el miércoles. Si se filmaba el miércoles porque Roxette llegaba el martes, no había mucha. Un ataque cuando termina Versus y dicen, y no se olviden, la semana que viene para ver a Roxette las entradas, ta, ta, ta, ta, ta. Así. Bueno, ¿qué pasó? Si llegaban, si eso se filmaba un miércoles, Roxette llegaba el martes, no había mucha alternativa. Es que yo ni había escuchado qué día era, eso era lo más grave. Bueno, nos metemos en internet y había una página, no me acuerdo cuál era, que decía Roxette llegaba al 4. No, el 3 primero, después terminó llegando al 4. Pero peor, Juanjo y Maximiliano. Qué dichoso que sabías manejar internet. Sí, íbamos al ciber y bueno, había que pagar, era otra época. Yo aprendí a usar internet en el 2001 que me enseñó Patricio Prestia. No, bueno, fuimos, me acuerdo, a Galería Jardín fuimos, sí. Nos metimos en un foro de fans. No, yo no tenía y decía idea. Que Roxette llegaba a Argentina el 3. Fuimos todos, pero pará, Juan José y Maximiliano no habían visto Versus. Y una compañera de la secundaria, imagínate que eran pubertos, porque estaban en cuarto o en quinto, sí. Le dice el día lunes, ¿se enteraron que viene Roxette? Se tienen que ir a buscar las entradas, pues se filma el miércoles. Hoy es lunes. ¿Qué hicieron? Salieron de ahí, fueron a la casa, agarraron plata y se vinieron a Buenos Aires. Sin saber dónde se filmaba, lo único que sabían que era Telefe. No habían venido nunca a Buenos Aires, no sabían si era verdad. Dice que cuando estaban viniendo, Maxi le dice a Juanjo, ¿y si nos mintió? Porque nunca, no lo constataron de ninguna bueno, manera, porque no había alternativa a constatarlo. Salvando la diferencia de lo que vos estás contando, como yo no había escuchado y después no hubo publicidad ni nada, ¿qué hice al día siguiente? Me fui a Telefe. Para constatar y ver qué día era, porque yo no había escuchado qué día era. ¿Y ahí te enteraste que era el miércoles? Ahí recién me enteré, no recordaba que había caído un día miércoles. Sí. Recién ahí me enteré qué día era y a qué hora había que ir para el tema de las entradas. Pero me centré puntualmente en eso. Bueno, y ahí no deduje. Pero yo me acuerdo que el día que se iban a repartir las entradas, fue una reunión del Tider Van. Claro, yo también iba al Tider Van. Estaba más actualizado. Claro, cuando llegamos el domingo, yo no solía ir porque había una comidilla de gente con la cual yo no tenía feeling. Llego. ¿Estás hablando acá de Buenos Aires? ¿Sí? ¿Vos vivías acá? No. No, me vine a vivir por esa razón. Ok. O sea, decidí ya quedarme definitivamente porque venía Roxette. Llego ese domingo. Yo súper emoción porque todos van a decir a ver si vamos a Versus todo. Y Salomé ya había repartido entradas para todos. ¿Tenía entradas de Versus? Sí. Mirá. Salomé, y no me acuerdo cómo llamaba la que le ayudaba. La tenía Gaby, tenía la mujer de Gaby. Era la PP de aquel momento. Sí, ponele. Sí, o sea, el mismo bacalao tijeretado, pero bueno, no importa. Escúchame. Y yo me quedo con cara como diciendo, ahora yo tengo que ir como un normal, común denominador, a buscar la entrada, porque todos estos ya tienen. Yo no lo podía creer. ¿Qué pasa? Cuando vamos, creo que las entradas se repartían el lunes, el martes, una cosa. No, el mismo lunes, no me acuerdo cuándo era. El miércoles se filmaba y el lunes las repartían. Cuando llegamos a la cola, tipo 2 de la mañana, yo digo, no hay gente, acá no es. Vamos con señorita Corin, y no me acuerdo, creo que estaba Silvana, alguien más. Y me dicen, hay unos compatriotas tuyos, unos chicos de Rosario. Y yo digo, ¿chicos de Rosario? ¿Quiénes? No sé, estaban acá y ahora se fueron. Y yo digo, bueno, si estaban acá y ahora se fueron, este es mi lugar, pensé yo. Digo, acá que no vengan a joder. Bueno, pasaron como 2 horas, señorita Corin tenía frío, inventamos una excusa de que no íbamos a buscar café. Mentira, nos fuimos a dormir un rato. Cuando vuelvo a las 6 de la mañana a la cola, efectivamente en el primer lugar estaban Juanjo y Maxi. Ahí nos conocimos y dijeron, ay, Rosarino, ¿y de dónde son? Pim, pam, pum. Y ahí como que entramos muy en confianza. En 3, 2, 1, me decís que sos Rosarino y ya está. Vos sabés, Pulpo, lo que era en su momento de no haber tecnología. En el momento que estábamos en la fila para entrar a Versus, Roxette estaba en el estudio de FM Hit haciendo un estudio abierto con un acústico. Opener. ¿Qué pasa? No teníamos forma de poder escucharlo. Eran pocos los que tenían un Walkman. Se le están cayendo años. En lo que era la fila, deben haber, capaz que eran tres Walkman. Estábamos todos pegados a esos auriculares. Se hicieron iglú, humanos, con esos auriculares. De vinchita, ¿te acordás que era como un alambrecito con unas esponjitas color roja? Los primeros, o sea, estamos hablando del 99. Y vos veías que se caían. Yo me acuerdo con Silvana tirado en el piso, pues yo no podía creer cómo Marie cantaba Listen to Your Heart y Wish I Could Fly. Vos sabés, Pulpo, que fue sublime cómo cantó Marie ahí en vivo en el Super. Estudio abierto de FMG. Y lo peor, que estábamos a punto de entrar a donde iban, los íbamos a ver ahí. Claro. Lo que fue todo el 99, como para no gritar, fui agarrado del brazo de Marie. Y encima, pará, ¿qué pasó? Ese lunes, Roxette, nosotros estamos todo el tiempo corriendo del principio de la cola, donde iban a repartir las entradas, a un bar que era el único que tenía una televisión. Porque estábamos todos diciendo, a ver, porque para nosotros Roxette era como la noticia del momento. Decíamos, todos los canales van a mostrar cuando Roxette llegue a Ezeiza. Pues llegaba ese día, mostraban los aviones, todo, no pasaba nada. Después alguien vino como a las 10 de la mañana a la cola diciendo, leí en internet que Roxette tuvo un problema y que llega mañana martes. Entonces al otro día nos fuimos, ese día, cuando obtuvimos las entradas de Versus, nos fuimos todos para Ezeiza. Que había alguien en Ezeiza que vendía charters para que vos vayas y vuelvas del hotel. Era un tuncurro número uno. Mirá vos. Y después nos llegaron, no me acuerdo cómo fue. Nos comimos un día de más en Ezeiza. No, fue todo un lío. Pero qué hermoso. Qué hermoso. Y el día que llegó Roxette, yo me acuerdo cuando estábamos todos en ronda, comunes y corrientes por donde sale la gente, y sale un flaco vestido como de aerolínea, y dicen, ustedes están esperando a Roxette, ya llegaron, miren lo que tengo, y saca un cuaderno, se le vio, se me piel de gallina, y las dos firmas de Peri Marie. Y yo dije, ya están acá en Argentina. Y le digo, ¿van a salir por acá? No sé, capaz que lo sacan por pista, pero para mí salen por acá, dijo. Fíjate, estaba que vestido de aerolínea el flaco. Sí. Y salieron por ahí. Fíjate, no, haciendo un paralelismo a lo que yo contaba de no saber el tema de lo de Ezeiza, y si trasladamos eso a 2011, estar bajando en Ezeiza junto con ellos. Ah, oh, bueno, eso fue Aeroparque. Qué hermoso, eso ya era otro nivel. Eso era otro nivel. Otro nivel. Si ustedes van a viajar en el avión, se portan bien, dijo. Nosotros sí somos divinos, dijimos. Pero bueno, se nos está yendo el programa. Perdón, y sigue cantando In Excess. Sí. Así que nada, vamos con Curious Part. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you, I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never. We'll be right back. Hi, this is Per. And this is Lena. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Qué bonito hablar arriba de Mari. ¿Cómo se voló el programa hoy? ¿Cuánto que hemos hablado? ¿Cuántas anécdotas? Tuvimos menos segmentos y igual no llegamos. Tres segmentos nomás tuvimos. Y Dimash nos comió todo. Dimash nos come todo. Ahí está. Muchísimas gracias a todas las DIRS que están acompañando siempre ahí. Súper, nos han hecho el aguante, como han hecho crecer el canal en su momento. Estamos creciendo, Pulpaco. Llevamos casi por la mitad de lo que teníamos antes. Pero bueno, la mitad en siete meses. Las DIR saben lo que nos había pasado con sí, el canal. Sí, que nos banearon en el canal anterior. Por eso hay que mutear todo ahora. Tenemos que hablar más. Por eso es que a veces están preguntando, no se escucha, no se escucha. Por tema de derechos de autor tenemos que mutear mucho de eso. Por eso. Y por culpa del tema que subimos de Dua Lipa de Flow, nos metieron una restricción. Así que tenemos que esperar hasta el 10 de febrero, pues nos llegan a meter otra y chau canal. Dice el pulpo. Así que tener mucho, mucho cuidado. Así que nada, carmadictos, esto ha sido un muy bonito programa. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Pulpaco, señor Damián Espadea. Sin nada de sus tentáculos, este programa saldría al aire. Así es, y obviamente muchas gracias a la dirección general, de la mano de la señora Claudia Daporta. Qué sexy que estaba Claudia en tu cumple. Sexy, audaz y atrevida. ¿Viste? Mi señora madre dijo qué elegancia la de Francia. Yo la presentaba, viste, como la, no me digas la directora, soy Claudia, me dice. No, era Claudia, la institutriz. Pero, claro, pero ahí había que decir que era la directora. A mí venía Claudia la directora con un látigo y las botas y te hacía girar en la rueda esa que no escuche nada de esto, Claudia, porque va a ser... Z fuera del programa. También Mari, por supuesto, sexy, audaz y atrevida. Si había alguien en esa fiesta, era Mari con sus cafés. Mari estaba como criatura con dulces. Con sándwich en la mano. Sí, sí. Como morfo. Señorita Corin, del otro lado, recuperándose de su patita, tiene que estar muy bien con sus dos patitas para poder correr a Gesle, tal cual. Por supuesto. Sí. Igual no sé quién corre a quién, pues ya nadie puede correr a esta altura. Pero bueno, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Aunque no parezca. Por supuesto. Esto no parece. Del otro lado de la conducción, mi amigo el señor Z, el señor de las estrellas del norte, y a veces nos acompaña también la abuela Mamá Cora. Del otro lado de la conducción, el señor Cincuentón. El señor Cincuentón, mira qué lindo que queda el señor que cumplió, hizo alto fiestón, hizo. ¿Te soplaron la vela en tu cumpleaños? Sí, había un problemita ahí con el tema de la música. Disfunción eréctil se llama. De la música. Ah, de la música. Sí. No sé qué era lo que querían poner, que no se encontraba la canción. Algo te querían poner pongan y no sabían qué poner. El feliz cumpleaños clásico, pongan. Sí, empezaban unas criaturas a cantar y nadie sabía qué entendían. Y el pulpo dijo que estaban haciendo un minuto de silencio. Y todos nos callamos y entramos como en ámbito. Y no pasaba nada, no, ni nada sonaban. Bueno, niños, hace lo tuyo. Gente, nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido, a la persona que elijan, y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es muy buen karma para todos. La karmadictos, sean buenos, que todo lo que hagan para bien volverá multiplicado. Ahora sí, buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. Good Karma Radio Show. identify on the beat. So många val, så svår att se. När dina Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.